continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, y un tema también que sigue abierto y generando preocupación en nuestro pueblo tiene que ver con el caso del asesinato de Cecilia Basaldúa. Y para que nos hable sobre si hay alguna novedad o cómo sigue la causa, estamos en comunicación con Daniela Pavón, quien es abogada de la familia de Cecilia. Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Renata, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos con Cristian. Bueno, queriendo saber cómo sigue la causa, en qué instancia está. Bueno, sí, la causa está en plena investigación, ¿sí? Durante la semana pasada se fueron tomando indagatorias en sede judicial de todos los testimonios que se encuentran en el expediente. Sí. Y, bueno, se han ordenado algunas medidas, una pericia al imputado. Y, bueno, lo que sí estamos al aguardo de aguardando todavía los resultados finales de las pericias de ADN, que, si recuerdan, comenzaron las tareas periciales hace más de 60 días. Sí. Y solamente obtuvimos algunos resultados parciales, así que seguimos esperando eso y reclamando, bueno, por la demora de estas pericias. ¿Por qué puede ser por el estado en que encontraron el cuerpo o por alguna otra razón? Entendemos que es debido a esta situación de aislamiento, de cómo están trabajando los laboratorios. Bien. Creemos que se trata de eso, la demora, pero bueno, nuestros peritos de control ya han tenido comunicación directa con la gente del laboratorio, así que estamos a la espera de los resultados finales. Claro. Bueno, y a partir de ahí supongo que se podrán tener más indicios de por dónde seguir la investigación o no. La investigación, claro. Sí. En relación al imputado y estas pericias que decías que se ordenaron, ¿cuáles serían las pericias necesarias? Se ordenaron pericias psicológicas. Ajá. Al imputado, que bueno, se van a estar llevando a cabo la semana próxima. Son pericias ordenadas por la fiscalía y alguna pericia también con respecto al lugar del hecho, así que bueno, estamos a la espera de las fechas y aguardando terminar con las indagatorias de todos los testimonios de la gente que vive a Cecilia, que conoció a Cecilia y demás. ¿Hay alguna otra línea investigativa en curso, además de, bueno, de la que llevaría al imputado a estar preso? Pero digo, ¿hay alguna otra línea que ustedes como familia estén siguiendo o que estamos trabajando? Sí. En eso, ¿sí? Tratando de introducir diferentes elementos, pero bueno, por el momento las pericias están centradas en el detenido, sí, en el imputado, en Lucas Bustos, y estamos aguardando las pericias de ADN, que bueno, van a ser determinantes los resultados. Bueno, hay una demora, ¿no? Pero ¿cuándo deberían estar ya? Pronto, sí. Sí. ¿Cómo no está? Tenemos una fecha precisa, pero sí. ¿Cómo estás, deberían, Daniela? Hola, ¿qué tal? Bien, buen día. Te hago una consulta. Recién mencionabas pericias en el lugar del hecho. ¿Eso es in situ o es a partir de algún material que se recogió en su momento del lugar y bueno, y ahora está aguardando por hacerse una pericia? Y es un procedimiento habitual que se ordena dentro de un hecho de estas características. Así que no tenemos mucha información todavía de qué se, digamos, a qué apunta esa pericia, pero bueno, tenemos ya la novedad de que ha sido ordenada y bueno, se está avanzando también sobre eso. El imputado Lucas Bustos continúa detenido, ¿verdad? Sí, continúa detenido, sí, sí. Bueno, digamos que el avance sería que se siguen tomando las indagatorias, en ese sentido va avanzando, pero claramente faltan las pericias que serían determinantes para la investigación, ¿no? Sin eso sí, es medio sobre difícil. Sobre todo las pericias de ADN, que bueno, venimos, claro, reclamando hace bastante la demora, ya han pasado más de 60 días desde que se iniciaron las tareas periciales y bueno, consideramos que la demora es excesiva. Claro. Bueno, Daniela, desde aquí, por supuesto, seguimos atentos a cualquier novedad que pueda haber. Nos preocupa muchísimo, necesitamos que esto, que se haga justicia. Y bueno, ante cualquier cosa, aquí estamos para lo que necesiten. Sí. Yo apenas tenga novedades, por supuesto que las voy informando para que la gente tenga conocimiento también de cómo avanza la causa. Sé que están muy preocupados en Capilla del Monte en que se resuelva esta situación y bueno, y podamos llegar a la verdad sobre todo. Exactamente. Daniela, te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Bueno, gracias. Renata. Chao, hasta luego, gracias. Hablábamos con Daniela Pavón, abogada de la familia de Cecilia Basaldúa.